Ahora que llueve levemente sobre los prados, recobra tu nombre toda su transparencia. El musgo comienza su sueño submarino y tu breve soledad es más blanca y verdadera. Te recuerdo bajo los pinos silbadores, agitando tus claras manos de papel de seda. En tu blusa todo el lino de la laguna y en el sendero las sombras de los árboles, quietas. No te ves ya en el espejo de tu aposento, donde dos palomas besan ramilletes de flores. Todo tiene ahora la pena de tu moño desvaído, entre las limpias cosas que tú conoces. Ahora raíces traen agua a tu nombre, y por llevarlo del mar se arrima azul de marineros. Pero tu nombre, Nila, tu enterrado nombre, como una flor de nieve duerme entre tus dedos. Que nosotros no lo queremos tembloroso, pendiendo sobre tarjetas, entre flores de alambre, y sí lo amamos marinero y azulino, siendo en las mañanas la proa de los viajes. Nila. Nila, viene tu muerte campesina y oscura en el agua de los arroyos apagados, y tu nombre se derrama sobre las lluvias y lo decimos en medio de las tardes despacio. Arriba está el cielo desteñido y de vidrio, y aquí la blanda sombra de tus huellas. Nila, Nila, mira tu muerte de algas y raíces, y nuestra remota soledad ribereña. De don Manuel J. Castilla, elegía de tu muerte y de tu nombre.